¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. A quienes les ha costado muchísimo trepar a los primeros lugares, a los primeros puestos, a las primeras consideraciones, tener un cierto nombre como para poder establecerse como figura principal en algunos festivales. Eso lleva tiempo, algunos trabajosamente y otros con, obviamente con el talento necesario, trepan de una manera supersónica hacia el escenario, salvando cualquier obstáculo, cualquier paso previo. Eso le sucedió a Nicki Jarnowski, la cantante canadiense, quien siendo descubierta por el cazatalentos Quincy Jones, debutó en el Festival Internacional de Jazz de Montreal en el año 2006 con apenas 12 años. Su dulce y delicada voz y su desparpajo, su carisma, su simpatía y su absoluta falta de inhibición, como si toda la vida hubiera estado sobre un escenario, enamoró a un público que se mantuvo a sus pies durante toda su participación en el festival. Recordemos, 12 añitos tenía la pequeña Nicki Jarnowski en aquel festival de jazz de la ciudad de Montreal en el año 2006. Por supuesto que después de tamaña participación, con un público impresionado por su voz, su dulce voz y la calidad de sus interpretaciones, obviamente que volvió año a año, año tras año, a participar del popular Festival de Jazz de Montreal, un festival por el que circulan anualmente a lo largo de sus días en los diferentes escenarios. Un festival por el que pasan millones de personas. Creo que en la última edición se hablaba por ahí de aproximadamente 4 millones de personas. Por supuesto, su derrotero a lo largo y a lo ancho del Canadá, su país, como también en varios festivales europeos, la mantuvo activa durante algún tiempo, pero desapareció prácticamente con muy poquitos álbumes publicados hasta la presentación de su último trabajo discográfico, Comes to Love, un álbum publicado hace muy poquitas semanas, con el que Nicki vuelve a caminar, a circular por el repertorio musical que la vio nacer como artista. Esto es recorrer a las grandes cantantes, a las grandes estrellas, a las grandes divas del jazz, con repertorio clásico, obviamente. Pero este fue su último álbum, Comes to Love, decimos, después de una prácticamente cortísima carrera profesional. Estoy leyendo por ahí también que, bueno, muy activa en tanto a sus participaciones en festivales, pero en lo que se refiere a grabaciones de estudio, realmente son muy, muy pocas. Otro de los trabajos más recientes es del año 2020, 10 de julio del 2020, Turn Down the Sun, anteriormente Little Secret, en el año 2014, fíjate ese salto, ¿no? 6 años. Este es el álbum que vamos a escuchar hoy, Little Secret, publicado el 6 de mayo del año 2014. ¿Quién más? Fíjate que estamos haciendo una cuenta hacia atrás, ¿no? De lo más reciente hacia sus primeros álbumes. Nos vamos más atrás al 2010 con Nicki, un álbum publicado el 20 de abril del año 2010 por el sello Decca, y el primer álbum que ella grabará, Ella of T.I. Swing, publicado el 23 de septiembre del año 2008 por el sello A440, que lograra consolidar aquella enorme popularidad que surgiera, que cosechara después de aquella primera presentación en el Festival de Jazz de Montreal. Las crónicas de aquella época cuentan el enorme impacto que produjo en la gente, no solamente por la simpatía de una chiquitita con una voz preciosa y un desenvolvimiento sobre el escenario admirable que generaba ese vínculo de simpatía, sino además por su calidad como intérprete. Una voz realmente lindísima y una calidad interpretativa que auguraba un futuro realmente muy, muy, muy, muy fructífero. No se ha dado En tanto a las publicaciones, decimos 5 álbumes apenas, Comes to Love, el último trabajo discográfico, y anteriormente los mencionados, que arrancan allá en el año 2008, muy poquitos álbumes, 5, un EP por allá en el 16 y nada más. También quedaron atrás sus nominaciones, obviamente, ¿no? Si no hay grabaciones, no hay nominaciones a los premios. Nos referimos obviamente a premios sobre discos publicados, pero de los anteriores tenemos 2 nominaciones a los premios Juno, como hemos comentado otras veces, es el equivalente al Grammy estadounidense. 2 nominaciones al Juno por aquel álbum publicado en el año 2008 en celebración de la música de la Filchera, Ella of the High Swing, su primer álbum. Ese mismo año ganó el Canadian Independent Music Awards por artista de jazz favorita. En el año 2010, 2 veces nominada por su álbum Nikki, su segundo álbum, y además ganó el premio canadiense Camino a la Fama. En el 2011, otro Juno por el álbum Nikki, y una nominación en el año 2015 por Little Secret, el álbum que vamos a escuchar en el día de hoy. Un álbum cortito, son 12 cortes, pero de apenas unos 40 minutos, una cosa así. Mucho aire pop, bastante grácil, bastante divertido, acompañada de una cantidad enorme de músicos, cuya mención nos llevaría algún tiempito, así que los dejamos por ahí. Un álbum que se mueve mucho más dentro del género del pop que del jazz, pero muy agradable. Escuchemos la primera parte de Little Secret, por Nikki Janowski, publicó A440 Entertainment el 7 de octubre del año 2014. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Ladies and gentlemen, you never seen a like some me, baby. When I walk in a room, when I walk in a room, nothing you better magazine is darling. So let me tell you the news, tell you the news. Hey, how you heard? There's a new sensation, extra, extra. I'm coming at you, I know it's true. The beat is popping, it's moving you. It's always happening. Which was first, I don't know. the sun is still asleep under the sheets. I'm dreary as a dream. Winds are as hard as you let them. Dangerous, I could only go. So for you and make it nice. Sing dijo Henri Cartier-Bresson. Fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Bien, escuchamos la primera parte de Little Secret por Nicky Janowski. Publicó A440 Entertainment el 6 de mayo del año 2014. Acompañan a Nicky una cantidad enorme de músicos, dada el desconocimiento que tengo yo sobre la mayoría de ellos. No vamos a mencionarlos. Además, zafo un poquitito de hacer algún papelón o meterme en algún apuro con algunas de las pronunciaciones de estos nombres, algunos bastante difíciles. Usted habrá notado este aire bien pop de este álbum, realmente muy agradable, alegrón, bien llevadero, entretenido, divertido. Pero claro, sus comienzos fueron absolutamente diferentes. Comentábamos hace un momentito que su debut discográfico, Ella of the Ice Wind, un álbum obviamente en referencia y celebrando la música de la Fitzgerald, hasta este último, Comes Love, un álbum publicado hace muy pocas semanas, donde ella vuelve a este repertorio clásico, celebrando la música de las divas del movimiento jazzero. Ella tuvo una participación memorable y además exclusiva para el sello Verve en junio del año 2007. Grabó un tema para el álbum We All Love Ella, Celebrating the First Lady of Song, un álbum obviamente celebrando la música de la Fitzgerald, un compilado, siendo la cantante más joven de grabar para el sello Verve. También tuvo dos participaciones, si se quieren, icónicas, ¿no?, dentro de su carrera, aunque no tienen un gran peso, si se quiere, dentro de un currículum que un cantante de jazz o una cantante de jazz podría mostrar. Esto es haber cantado el himno nacional de su país, Canadá, en los Juegos Olímpicos de Invierno, y además de haber grabado el tema original de aquellos Juegos Olímpicos en el año 2010, Juegos Olímpicos de Invierno de Vancouver en el año 2010. I Believe es la canción que grabó, que se convirtió en la canción oficial de aquellos Juegos de Invierno del año 2010. Mencionábamos hace un momentito el aire pop de este álbum, ¿no? Bueno, ella obviamente también. Y esto es algo que lo hemos comentado tantas veces, ¿no? Gente joven que se apega a la tradición. Obviamente es algo que cualquier músico, en este caso músico de jazz, debería recorrer, ¿no? La tradición del jazz, a los grandes músicos, a los grandes intérpretes, autores, a los grandes cerebros del jazz, porque de eso se aprende, obviamente, intentando construir y consolidar las bases sobre las cuales construir o desarrollar sus propios proyectos, su propia expresividad musical. Ella también lo ha hecho recorriendo la música de su mayor, como decíamos, la música de Ella en dos oportunidades, pero también coquetivamente con el pop, grabando algunos álbumes con Elton John, por ejemplo, y con will.i.am, cantante y líder de los Black Eyed Peas. Además de haber tocado con grandes como Herbie Hancock, con el propio Quincy Jones, tocó también con Alfredo Rodríguez, el músico cubano, Joshua Redman, Dave Brubeck, tocó con Roy Harbrook, tocó también con Esperanza Spalding. Un paseo y una conexión con los grandes del movimiento, obviamente como es dable en los artistas de talento, ¿no? Pero además esta chica también se ha mantenido ocupada ofreciendo su tiempo para obras de caridad. En el año 2008, Nicky recibió el premio Outstanding Youth in Philanthropy por la Asociación de Profesionales de la Recaudación de Fondos de la Ciudad de Quebec, quien a lo largo de su carrera ha ayudado a recaudar más de 10 millones de dólares para organizaciones benéficas locales, nacionales e internacionales. Actualmente está asociada al Hospital Infantil de Montreal y a la Children Wish Foundation, con quienes colabora desde hace ya bastante tiempo. También en el año 2010 recibió el primer premio Alan Slade del Paseo de la Fama de Canadá. Es un premio que se concede anualmente a los jóvenes canadienses que tengan un impacto positivo en los campos de la música, el cine, la literatura, las artes visuales o escénicas, el deporte, la innovación o la filantropía. Una jovencita comprometida con su comunidad. Escuchemos la segunda y última parte de este disco fantástico, Little Secret, por Nicky Janowski, A440 Entertainment, 6 de mayo, año 2014. Dijo Albert Einstein: si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música.

think about you, where do I start? 'Cause all the words I could not say don't justify just how I feel. 'Cause you mean the world to me. You mean the world to me. When you need a special someone who takes you out on a whim, you watch those minutes ticking. You can't help waiting up for him. Middle of an hour where the moon is high. Moon is high in the summer sky. Middle of an hour where the moon is high. My baby comes knocking. Middle of a dream, he comes to me. Comes to me so suddenly. In the middle of a dream, he comes to me. My baby comes knocking. Oh, knock, knock, knock on my window. Knock, knock, that's how it starts. Yours. Looking out the window through the frame. All these passerbyers look the same to him. Paying close attention can let him get away. He don't need a picture, just a name. He's the one they always call, and the one I've fallen for. Such a dangerous allure, 'cause there's one thing that he's known for. Bang, bang, bang, bang, my babe will get ya. Bang, bang, bang, bang, I'll send you to your grave. There's nothing they can save your soul. Most wild forces can't be tamed. Bang, bang, bang, bang. love that I found. I'm just a fool in the rain. Bueno, escuchamos Little Secret por Nicki Jonofsky, publicó A440 Entertainment el 6 de mayo del año 2014, acompañada por un montón de músicos, vientos, cuerdas, estoy leyendo por aquí, el tercer álbum de su cortísima carrera discográfica, no así su carrera profesional, porque una mujer ya hablábamos de la pequeñita Nicki, de 12 años subida a las tablas del Festival de Jazz de Montreal, 12 añitos tenía cuando encandiló absolutamente a todo el mundo. Hoy de 28 años, con una agenda a esta altura bien profusa, pero con apenas 5 álbumes publicados, el que escuchamos hoy, el tercero en su cortísima carrera discográfica, de la cual desconocemos los detalles acerca de por qué este salto en el tiempo o este impasse en el tiempo entre un álbum y otro. Nada más, nos vamos a despedir hasta la semana que viene en nuestra salida en vivo de Alrededor de Menor, Juan Carlos Preus con la presentación de este álbum, Ananda Merlo en controles. Ojalá le hayas pasado re lindo. Muchísimas gracias. I used to walk in the shade with those blues on parade. No longer afraid. The rover, he got over. If I never had said I'd be rich as a Rockefeller. Gold dust at my feet on the sunny side of the street. On the sunny side. On the sunny side. On the sunny side of the street. Yeah, yeah. Woo. Aquí algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro. But I just wanna live each day to love her for what she is. ¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en Alrededor de Medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas.